limpia mi corazón, limpia mi interior. Mi vida es tuya por completo, mi Señor. Limpia mi corazón, limpia mi sky.